Alguien me dijo que necesitaba conocerte. Pregunté si estabas sola y me contestaron que tienes a alguien que no te valora. ¿Qué? Alguien me dijo que necesito conocerte. Pregunté si estabas sola y me contestaron que tienes a alguien que no te valora. Yo no te conozco, esto es cosa de locos. Enamorarse antes de presentarse. No soy detallista como lo esperaste, pero hoy pondré de mi parte. La exclusividad no se la doy a nadie. Your one time, or maybe two time, and you still never take the bait. Girl, you know you is a 10 out of 8, and your man appreciate the diamond to create. Me day I wait for he make a mistake, so me can walk through the gate. Because a girl like you need a lover, not a warrior. Somebody like Red Rotter might be here. So tell the little fool him can't hurry, because me ready to go break through the barrier. No soy detallista como lo esperaste, pero hoy pondré de mi parte. La exclusividad no se la doy a nadie, pero ya empezaste a cambiarme. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Antes de presentarse, no soy detallista como lo esperaste, pero hoy pondré de mi parte. La exclusividad no se la doy a nadie, pero ya empezaste a cambiarme. Quiero a ti.